Mi nombre es Rodrigo Avilés, soy de la ciudad de Curicó, en Chile. Y con respecto a estos días de cuarentena, ha sido bastante interesante porque me ha permitido en algunas áreas mantener ciertas rutinas habituales, pero en otras también me ha favorecido ir cambiando y hacer nuevas actividades, como por ejemplo todo lo que son las labores del hogar, la limpieza. Pero un elemento que me ha gustado mucho y ha sido muy entretenido para mí ha sido el tema de la cocina, ya que yo lo hago habitualmente, pero no salgo de ciertos menús más tradicionales. Entonces ahora me he transformado en todo un Masterchef de YouTube, ya que gracias a esta plataforma he podido innovar en los platos que he elaborado, y de alguna manera me he dado cuenta que tengo de alguna manera cierta facilidad, a pesar que mi velocidad de procesar estos alimentos ni mi habilidad no es tan alta, pero por lo menos con la práctica se ha podido lograr. Quería mandar un gran saludo a todos los auditores y saludo muy grande a la Radio Quermes. Muchos cariños. 106.1, nuestro lugar en el mundo.